¿Queredes estar ao tanto de todas las festas gastronómicas galegas? Escoitade a Javi Torres e Richard Román. ¡Bienvenidos a Gastromativos! Muy buenas, gente. Estamos aquí un día más en nuestro Gastromativo. Esta semana hablaremos sobre la fiesta del mejillón que se celebra en Chapela. ¡Comenzamos! Los mejillones, a la vinagreta, al vapor, tigre. Sí. Ven a Chapela. Ven a Chapela el primer domingo de septiembre para probar los mejores mejillones que habrás probado en tu vida. Amigos, tengo una mala noticia que daros. ¡Nos cortan la emisión! Parece que ser que la orden proviene de la maravillosa familia real. Le están cogiendo el gustillo estos cabrones, primero la revista El Jueves y luego nosotros. Todo por culpa de unas declaraciones del presidente de la Comisión de Fiestas de Chapela. Nos dijeron que si la emitíamos no podría caer una buena multa. Pero sabéis que os digo que me la suda. A nosotros no nos manda callar ni Dios. Así que después escucharemos la entrevista que no tiene desperdicio. Bueno, continuamos con nuestro programa y hoy nos ha vendido Viras. Así que, para sustituir a este pedazo de atún, hemos cogido al primer transeúnte que ha pasado por la calle y lo hemos metido con unos cascos y un micro en el estudio. Él es Víctor. Buenas tardes, Víctor. Muy buenas, querido 001. Te levantaste graciosillo hoy, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que empezamos. Quieto, fantasma. No tengas muchos humos, que estás aquí de prestado, chaval. Bueno, sí, fantasma, sí. Pregúntale a tu hermana, fantasma. No te equivoques, Anda, cállate, chaval, que empezamos y con mi sección. El mejillón es el protagonista de esta fiesta gastronómica. En ella, cada año miles de comensales le rinden homenaje en la fiesta del mejillón de Chapela. Esta fiesta tiene su origen hace más de 30 años, cuando se repartían mejillones gratis en los bares de la zona para fomentar el consumo de este producto del mar. La fiesta del mejillón de Chapela cumple el domingo su quinta edición, desde que se recuperó del olvido. La Comisión de Fiestas del Carmen rescató la degustación en el año 2001, después de que casi una década sin celebrarse. Además de degustar este sabroso molusco, los asistentes se divierten con la música tradicional gallega. Serán más de 300 las empanadas que los organizadores presenten en la fiesta, tanto de maíz como de trigo. Un millar de raciones de mejillones en escabeche y otras tantas de molusco a la vinagreta estarán a disposición de los comensales. La degustación del molusco estrella de la parroquia de Redondelana sirve para reunir a vecinos de dos localidades, casi hermanas, vecinos de Chapela y de Vigo se unen bajo la carpa de la degustación. Academia de Masaje Shaolin, con las mejores técnicas milenarias perfeccionándolas con el paso de los años. Sus masajes al mejor precio y a la mejor calidad. Ven a la calle Zenit número 3. Para su goce, disfrute y salud. Está usted escuchando Gastromativos con Richard Román y Javi Torres. Como viene siendo habitual, comenzaremos con nuestro espacio musical. Hoy en nuestra sección de la musicota os traemos algo diferente, sobre todo porque no encontramos a ningún grupo de Chapela que sonara decente. Y es que este fin de semana me pasé por el festival de títeres de Redondela y me encontré a unos australianos. Fue algo apoteósico, se lo aseguro, amigos. Escuchen y opinen. Thank you. Tú ya los conocías, ¿verdad, Víctor? Sí, son algo increíble. Si quieren verlos, entrad en YouTube y poner en el buscador The Bone Trolley Quartet. Se los recomiendo. Tanto que nuestro amigo Diego Rica los define como... Vernos ha sido una experiencia increíble, mejor que hacerme una paja pensando en Sara Montiel. ¡Sara Montiel! ¡Salinas! ¡Dios! ¡Estás enfermo, cabrón! ¡Towers! Deja de snifar pegamento y pon el siguiente tema. Está usted escuchando Gastromativos con Richard Román y Javi Torres. Después de estos momentos de relajación, llegó la hora de escuchar la polémica entrevista causante del cierre de este programa. Estoy empezando a pensar que Viras, que fue el que realizó la entrevista, nos ha dejado tirados porque se siente responsable del cierre. Así que desde aquí le mandamos un no afectuoso saludo al cabrón este que nos ha dejado tirados. Al principio nos íbamos a echar atrás para no perjudicar al presidente de la Comisión de Fiestas de Chapela, pero como él nos dio el consentimiento, lo vamos a hacer. Aquí la tienen. Towers, pínchala. Buenas tardes, nos encontramos en Chapela con el presidente de la Comisión de Fiestas, el señor Antonio Bragueta Suelta, para hablar acerca de la fiesta del mejillón. Buenas tardes, señor Bragueta Suelta. Buenas tardes. Primero agradecerle que nos ceda unos minutos para hablar con nosotros. Nada, no se preocupen, si total no tengo nada mejor que hacer. Yo tampoco, tío, me mandaron aquí estos dos pringados de los técnicos y nada, nada mejor que hacer. Cuéntenos qué pasó para que se dejara celebrar esta maravillosa fiesta. Pues nada, que después de varias negociaciones conseguimos que acudiera al rey don Juan Carlos I y parece que tras comer varios pedazos de empanada le sentó mal y cogió una indigestión. Imagínate qué publicidad para la fiesta. Ya te digo, menudo marrón. ¿Y están seguros que fue a causa de los mejillones o sería a causa de las fiestas? ¿Qué va? Eso fue debido a las jorgas que se pegó durante esos días. ¿Cómo bebe el tío? Es un pozo sin fondo, y no hablemos de las pilingues que tuvimos que apagar nosotros. ¿Cómo no dijeron nada antes? ¿Para qué no me metan en la cárcel? Ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país. Es verdad. Bueno, señor presidente, espero que no vuelva a tener, este tipo de problemas ahora que tienen tanto éxito. No te preocupes, que no volveremos a invitar a nadie de la realeza, que son todos unos gorrones. ¿Quiere mandar algún mensaje antes de despedirnos o qué? Sí, quería mandarle un mensaje al alcalde, don Jaime Rey. Señor alcalde, deje de pagarle la peluquería a su mujer, que ya no tiene remedio, y colabore con nosotros. Ahí queda eso, y con estas palabras nos despedimos. Hasta otra, señor Bragueta. Gracias por ayudarnos a fomentar nuestra fiesta. Pues tampoco es para tanto, ¿no? Yo creo que no se dijo ninguna mentira. Ya, pero ya sabes cómo es Juanca, es un venau. Pero sabes que a todo cerdo le llega su San Martín, y si no, mira a Luis. Anda, no seas malo. ¿Malo? ¿Es verdad o no? Un momento, amigos. ¡Ey! ¡Hostia, el Peter! ¡Hostia, Peter! ¡El Peter! ¡Pasa, Peter! ¡Hostia! ¡Mira quién está aquí, chaval! ¡Hostia, el Peter, chaval! ¡Hola! ¡Hombre, qué! ¿Qué tal, man? ¡Hijo de puta, llevo una moña que no sé! A ver, chaval. ¿Cómo vienes, chaval? ¿Cómo se pone? En la cabeza. Eso se pone en el rabo. Sí. Perdón. Amigos, tenemos un compañero borracho en el estudio. Esto es un espectáculo, lo nunca visto en directo. Si creían que habían visto todo con Amy Winehouse en Lisboa, es que no han visto a Peter. ¿Qué pasa, Peter? ¿Qué tal? ¿Cómo va el programa este? ¿Va bien o qué? Tirando, macho. Pues nada, yo pasaba por aquí, y vengo David ahí, que me saluda, y dice, pasa para adentro. Bueno, vale, pues, hemos para adentro. ¿No trajiste ninguna botella contigo, cabrón? Cala. Eso es un secreto. Un secreto. Habrá pero, que registrarlo. Bueno, ¿se cantamos una canción de borrachos? Podíamos. ¿Sabes esa que empieza? Eu cantar miudinho. Miudinho. Oh, que eu traio. Eu traio una borrachera. Queridos oyentes, tenían que estar viendo la cara de Pedro mientras está cantando. Les aseguro que no tiene desperdicio. Venga, a la puta calle, borracho. Mira, Marucilla, mira. Mira cómo ve. Aquí os follamos todos a la puta al río. Bueno. Pues después de este impromptu. Sí. Esto es el fin, queridos amigos. Espera un momentito, que tengo una sorpresa por aquí guardada. El otro día, crostomatío. ¡Guau, qué bueno, tío! El único que le faltaban eran los chistes de Arguiñano, chaval. Y la vieja, que se tiraba las viejas diciendo ¡guau, tío! ¡Cómo mola! ¡Flipa el tronco, qué bueno! Lo del informativo de Cuntis. ¡Guau, yo ya fui a Cuntis este fin de semana, chaval! Ay, hola, buenas tardes. ¿Calo programa? Ese, encántame. Estuve enganchado todos los días con ese programa, ¿eh? A mí lo que no me gusta es el presentador, ese va de simpático. ¿O sinvergüenza es? Otro día estaba en el coche escuchando, no paraba de decir tacos, con rapaces salí, con rapaces a montar, diciendo, imitando hombres. No, a mí no me gusta, a mí tampoco. Sí, vaya, ay, Dios mío, no me gusta nada, no llegué a escuchar los momentos. Pero cuando falaron de... Da receta esa que había de la con congelo, estuvo muy bien, Sí, yo tomé buena nota disso. A mí gustoume o que presentou a o da festa do Choco, ese rapaz gustoume moito. Ese boa terra, si ten unha labia, ai, como me gustou. Ai, Dios mío, sí, señor. Pero vos tacos, un sinvergüenza. Ai, pues sí. Ah, pues nada, moitas gracias, veña, ata logo. Hasta luego, hombre. Bueno, si tenemos tanta expectación, no sé por qué coño no cierra. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Ha sido un placer pasar un rato con vosotros, pero ya sabéis, todo lo bueno se acaba. Agradecer su colaboración a las chicas de Bouzas, a nuestras familias, a los borrachos del mundo, ¡ese Peter! ¡Ey! Y porque sin vosotros esto no sería lo mismo, y sobre todo a la familia real, y por eso os dedicamos esta canción, hijos de puta. Nosotros no volveremos más, así que, por favor, ser todos los malvados que queráis. Que os den. ¡Aur! El rey es feo, es mogollón de feo, cualquiera puede verlo, qué feo que es el venda. La reina está muy fea, con su vestido azul, y aunque se vista de seda, reina se queda. El príncipe es feo, le tiene de familia, y aunque no tenga la culpa, es feo con malicia.